Sí. Más o menos así como vos lo decía recién, Pato. Nosotros, en reiteradas oportunidades, solicitamos inspecciones, fundamentalmente en obras particulares, donde existe la mayor cantidad de trabajo no registrado, y nos encontramos con algunos inconvenientes. Esto se venía sucediendo ya hace un tiempo, donde veníamos haciendo reclamos de que algunas inspecciones se hacían, otras no se hacían. En las inspecciones que se hacían pedíamos audiencias con los responsables de cada obra y teníamos demoras en ese sentido también, en otros casos no nos citaban audiencia. Bueno, una serie de cuestiones que hacían de que el trabajo que nosotros necesitamos que exista para poder regularizar a los trabajadores no tuviera resultado. Entonces, bueno, decidimos hacer una denuncia pública, luego nos convocan a dialogar ahí en Secretaría de Trabajo, la Secretaria de Fiscalización, Judy Winky, y le planteamos esta situación en la cual se comprometió en tratar de buscar un mecanismo para que sea más efectivo. No solamente tiene que ver a la hora de la presencia de la Secretaría de Trabajo en cada obra, sino nosotros lo que planteamos es definitivamente poder volcar un resultado del trabajo que se realice en cada obra, ¿no? Porque hoy podemos contabilizar inspecciones que se han realizado, pero la regularización de los trabajadores no llega. Y esto creo que preocupa mucho a los trabajadores, genera dudas, genera una falta de confianza en el trabajo de la secretaría como la que del gremio como la que denuncia, ¿no? Que, se hace la inspección y el trabajador sigue en negro hasta que terminó la obra, no le entregan la ropa, le siguen pagando por debajo de la escala salarial. Hay algunos caraduras que están pagando, por ejemplo, 500 pesos a un ayudante, cuando el convenio colectivo nuestro mínimo marca 1.600 pesos. Un oficial albañil, 800, 1.000 pesos, y en el convenio colectivo es 2.000 pesos por día, más o menos. Bueno, son situaciones irregulares que los compañeros, más allá del paso del gremio de la Secretaría de Trabajo, no ven regularizada, y esto es un poco lo que salimos a plantear. Ajá. ¿Y qué respuesta hubo de parte de la Secretaría de Trabajo aquí en la provincia? De trabajar más coordinado, de ver también, darle un seguimiento a cada inspección, que no solamente termine en una multa, sino tratar de continuar el trabajo para que el trabajador vea reparado su derecho laboral, ¿no? Esto creo que es lo fundamental. Nosotros, como le planteamos, queremos tener una estadística de qué cantidad de trabajadores se fiscalizaron, cuánto estaban en situación regular, cuánto en situación irregular, cuántos de esos irregulares pudimos llevarlo al trabajo formal. Bueno, este tipo de cosas no las tenemos, entonces, bueno, es lo que planteamos para poder realizarla. Y se comprometió a su secretaria en poder hacer esta tarea y seguir además de cerca el trabajo inspectivo y bueno, el desarrollo administrativo para poder regularizar la situación de los trabajadores constructores. Ahora, ¿estas irregularidades se observan tanto en la obra pública como en la privada o cómo es la cosa? En obra pública, fundamentalmente en obras pequeñas, obras de reparación, de ampliación o alguna obra que encomienden en algún edificio público. Esto se observa a pesar de que los valores están destinados para que tengan los trabajadores registrados, ¿no? En obras particulares y privadas, ella empieza a jugar el juego comercial y es lo que nosotros planteamos, que muchas veces hacemos inspecciones en obras de 2, 3, 4 departamentos para alquilar o vender y los valores que comerciales después no es para tener el trabajador en negro, ¿no? Porque hoy creo que muchos aprovechan esta situación de falta de trabajo, la necesidad del trabajador para hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque es una situación que por ahí no la entendemos. Nos han pasado situaciones de departamentos que salen $70,000, $80,000 y estamos hablando, bueno, depende del dólar que hable, de 8 millones de pesos un departamento cuando un plan de vivienda sale 4 o 5 millones de pesos una vivienda y se blanquea a los trabajadores, y en un departamento privado que sale 8 millones de pesos no se blanquea a los trabajadores. Entonces, bueno, son cosas que la estamos planteando y que no la entendemos, ¿no? Uh-huh. Miller, ¿qué tal? Buen día, te habla Yara. Quería consultarte también, más allá de estas denuncias, mencionaron despidos, en este caso, ¿tenés algún número más o menos de cuántos despidos hay? Nosotros venimos, digamos, si nos referimos a las inspecciones, uh-huh. Muchas veces el empleador o los responsables de las obras terminan por despedirte a sus compañeros y contratar otros nuevos, ¿no? Uh-huh. Es una situación, digamos, lamentable que por ahí nos toca vivir, y por ahí la resistencia también muchas veces de los trabajadores, decir, mirá, estoy cobrando mal, tengo, no sé, al menos 1,000 pesos de ingreso al día, y vienen ustedes, no me resuelven nada y me hacen perder el trabajo. Claro. Esta es un poco la situación que se nos presenta en este tipo de obra. Uh-huh. Y por otro lado también hemos denunciado digamos que se nos vienen finalizando las obras donde tenemos trabajadores registrados y no visualizábamos en un corto plazo un plan de obras que nos garantice la continuidad del empleo. Nosotros en primer mes del año denunciamos que si no hay obras a partir del segundo semestre de este año, vamos a tener por encima del 90% de trabajadores desocupados. Tremendo, ¿eh? Sí, un número demasiado grande. 90% sí. Es muchísimo. A propósito, bueno, preguntarte, ¿cuáles son las expectativas para este año, Damián? Bueno, el año pasado no pudo ser peor por el tema de la pandemia. Durante meses los laburantes prácticamente no pudieron salir de sus casas. Este año parece que viene un poco más flexible la cosa, ¿no? ¿Hay mejores expectativas? Pareciera que sí. Todavía no tenemos una información oficial de parte del gobierno de la provincia. Sí, el compromiso de reunirnos esta semana para poder ver todo lo que tienen en carpeta, fundamentalmente con lo que tiene que ver con vivienda. Eso creo que es por donde va a pasar la reactivación económica del país y también la de nuestro sector, ¿no? Uh-huh. La punta de lanza en este sentido. Sabiendo que los multiplicadores de nuestra actividad en materia de construcción de vivienda, ¿no? Claro. Me refiero a la multiplicación económica que genera la construcción de una vivienda por la siderurgia, donde se generan 4 o 5 puestos de trabajo en forma indirecta, y por cada vivienda podemos contabilizar de un trabajador o más. Bueno, de acuerdo a la información que tenemos buenas perspectivas para este año, ojalá que esto se cumpla, ¿no? Pero se tienen que ir dando en este mes de febrero, que recién iniciamos, los procesos licitatorios para que en el término de 6 meses... aproximadamente, que es lo que demora el inicio de una obra, podamos tenerla en el presente año. Claro. De lo contrario, cada mes que se atrase en este llamado a licitación y todo ello, va a ser un mes más de espera después para los trabajadores. Entonces, así es. Estamos expectantes entre julio y agosto podamos menos tener esta reactivación de nuestra actividad en vivienda, fundamentalmente. Bueno, esperemos que así sea, porque el gobierno ha hecho mucho pábulo con este tema, ¿no? Ha hecho mucha publicidad con que va a ser el año de récord de obra pública del país. Así que, bueno, esperemos que sea así. Bien. Esperemos que sea así, porque, digamos, necesitamos una reactivación económica y laboral, y la construcción creo que es la punta de lanza para poder hacerlo. Claro, claro. Mencionaste paritaria, hablaste de ese tema. ¿Cuándo son las paritarias? Digo, para hablar del tema salarial ya en este caso, ¿no? Nosotros en este momento estamos recibiendo la última cuota de lo que fue el aumento del año pasado. Uh-huh. Y si todo marcha en sus carriles normales como años anteriores, estimamos que para marzo o abril se están discutiendo las nuevas paritarias para el presente año, ¿no? Uh-huh. Obviamente que siempre contabilizando o yendo atrás de la inflación como en el resto de las actividades de trabajo, ¿no? Que, uh-huh. Se evalúa la inflación del año para posteriormente hacer la primera recuperación del salario para después proyectar en lo que claro. puede ser el futuro la siguiente inflación, ¿no? ¿Cuánto está ganando, Damián, un albañil en la quincena, en estos momentos, más o menos? En este momento, en una quincena, depende de la obra. Claro. Depende de la obra porque nosotros, al menos en nuestro lugar y en varias seccionales del país, no solamente el trabajador de la construcción hacemos que trabaje por convenio colectivo de trabajo, eso le significarán alrededor de 20.000, 18.000, 16 en algunos casos por quincena. Nosotros hacemos que el trabajador siempre tenga un plus, un incentivo. Tal es así que acá hay obras que están en 30, 40 por quincena, ¿no? Claro. Todo depende de la característica de la obra. Por supuesto. Las obras de vivienda o las obras civiles son las que menos, digamos, poder adquisitivo de salario puede tener trabajador por la característica y la cantidad de financiamiento que tienen, ¿no? Y las obras ya más específicas, como gasoductos, ese tipo de obras ya... Claro. Estamos hablando de 60, 70 mil pesos de la quincena. Claro, después también varía de acuerdo a la especialidad del laburante, ¿no? Exactamente, hay trabajos muy especializados y bueno, y también las categorías típicas, ¿no? El ayudante, medio oficial y oficial, que de acuerdo a su capacidad laboral perciben el sueldo.